llegar la hora. Es la creación, es la comunicación entre neuronas. Nunca sígueme moviendo ese culito, morra. Ese pequeño hijo de puta soy yo. Mi madre era puta y drogadicta y una tía me crió. Hoy te quito tus pertenencias a mano armada en el camión. Soy el índice de criminalidad de esa asquerosa nación. Estoy en otra posición, iniciado masón por mis padres. Creen que soy pendejo desde Los Pinos, hago que nada cuadre. Velo por la seguridad de mi familia y mis compadres. Lejos de mi fraternidad me valen verga, ya tú sabes. El obrero, la sonrisa del banquero, el laico, el clero. El alienígena que tampoco sabe qué pedo. El poder tras las sombras que dirige ese mierdero. La inteligencia creadora mal dirigida por ambos géneros. En el ratero, el usurero, en corazones con bondad, en piedras. Otras mi furia en lluvia y hago que crezcan las cosechas. Y ya después esté de percha, tú sabes, derecha la flecha. Tomo decisiones en la oficina oval y ese ojo que te acecha. Mientras te duchas mirando fijamente en tu panocha. El universo lo he creado yo con una brocha. En catástrofes naturales, geoterrorismo, paz y guerras chonchas. En las matemáticas, el cosmo en tu chocha. En las drogas, saca y poncha. Esa conciencia creadora. Yo decido el día en que te va a llegar la hora. En la creación, en la comunicación entre neuronas. Mientras siguen moviendo ese culito, morra. Esa conciencia creadora. Yo decido el día en que te va a llegar la hora. En la creación, en la comunicación entre neuronas. Sígueme moviendo ese culito, morro. Loco, yo hago y consumo esos productos de Monsanto. Eres ese mismo vato que al que estás decapitando. En el banco de la Reserva Federal construye armamento nuclear en Pyongyang. El Xinjiang en el silencio, el banco en tu enfermedad de transmisión sexual. En el nuevo orden mundial, en el infierno, en la catedral. Eres parte del mecanismo del engranaje que hace al todo funcionar. Mueve el culo como una sádica, mi imaginación te trajo acá. Soy esa parca que quita y da vida por si es que te quieres acercar, loca. A mí el bien y el mal es subjetivo. Haz lo que creas necesario para permanecer vivo. En ese estado fallido a todos los controlo con efectivo. Te mando un Zika radioactivo y mi farmacéutica pa' que te vende el antídoto. Soy un maldito motherfucker aunque ores. Si no dejas de rascar tus bolas puede que nada mejore. Cariño, parezca un loco pero todo caos tiene un orden. Y te traje esta realidad a que me muevas ese culo enorme, ¿eh? Esa conciencia creadora. Yo decido el día en que te va a llegar la hora. En la creación, en la comunicación entre neuronas. Mientras sígueme moviendo ese culito, morra. Esa conciencia creadora. Yo decido el día en que te va a llegar la hora. En la creación, en la comunicación entre neuronas. Mientras sígueme moviendo ese culito, morra.